Torneremo io Mario con le braccia non iremo a salutare, non mi arrepento di este amor, un hijo es una bendición, no permitamos que la oscuridad sienta el con total impunidad. En junio el cielo oscureció, la nieve un manto de terror, la vida de tres pibes se llevó. Se llama Nino Sergio Mefoy. ¡Hey! Esta murga está re loca, con el bombo y el tablado, a la madre queremos homenajar. Somos hijos de la lucha, por eso ponemos huevos, donde vaya los iremos a buscar. No me arrepiento de este amor, y canto en este carnaval, un grito de justicia y de verdad, y que no reine más la impunidad. No me arrepiento de este amor, y canto en este carnaval, un grito de justicia y de verdad, y que no reine más la impunidad. Y esta murga está re loca, con el bombo y el tablado, a la madre queremos homenajear. Somos hijos de la lucha, por eso por